pido que me cantes, amigo de mi alma. Ay, yo quiero que tu frase calme mi dolor, porque si no me cantas, de pena moriría en esta celda fría mi pobre corazón. Yo quiero que a mis rejas te acerques un momento, pero sin que mi pena te cause algún dolor. Amigo, tú bien sabes que sufro enormemente, que sufro enormemente en esta gran prisión. Yo sé que para el mundo soy un despreciado, seré para ellos el espanto y el terror, pero no saben que en mí existe la inocencia y que estoy condenado por injusta razón. El día en que te olvides, querido amigo mío, pobre penado que no supo por qué, creerás que tengo culpa, te juro por mi madre, te juro por mi madre, yo no fui quien maté. Adiós, mi noble amigo, recuerdo a mis hermanos, pero sin que mi pena le cause un sufrimiento, solo quiero que a mi madre, ay, no le digas que yo sufro, no le digas que yo sufro, que siempre estoy contento.